Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. La jornada de hoy jueves 22 de enero. La delegada de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Gloria Pérez, ha presentado esta mañana de forma oficial al pregonero del Carnaval de Ubrique 2015, el ubriqueño Rafael Carretero. De él se han destacado sus más de 25 años vinculado al Carnaval ubriqueño y su implicación en el fomento del carnaval entre los más pequeños, con la puesta en marcha de iniciativas como un taller de bombo y caja. Por otro lado, también se ha hecho público el cartel anunciador del Carnaval de Ubrique 2015, una obra de la joven ubriqueña Estefanía Hernández Guerra, que lleva por título «Aún sale mi abuelo», y con el que se ha querido rendir homenaje al ubriqueño Juan Guerra Salas, histórico del carnaval ubriqueño y pregonero de las fiestas. Nos hemos reunido para presentar en el día de hoy. Ya hubo un avance que la semana pasada, donde se desveló el pregonero de este carnaval 2015, a Rafael Carretero, pero esta semana ha sido el fallo, el día 20 de enero fue el fallo del jurado, donde se eligió el cartel del carnaval 2015. Tenemos también que nos acompaña con nosotros a Estefanía Hernández Guerra, que es la afortunada, la elegida, ubriqueña también. Bueno, pues en primer lugar vamos a presentar al pregonero, a Rafael Carretero. La delegación de fiesta de Veloya, como he dicho antes, la semana pasada su nombre. Y Rafael Carretero ha salido en comparsa, chirigota, cuarteto. Ha sido la única persona que ha impartido un cursillo de cajas, bombo y guitarra, y siempre ha colaborado en la organización de los carnavales de Ubrique. Ha sacado dos grupos de chavales en chirigota y ha hecho un programa de radio sobre el carnaval, y también tengo constancia de que quiere seguir trabajando y tiene ideas para el carnaval de Ubrique y para ir preparando a esos chavales. Le voy a ceder también la palabra por si quiere decir algunas palabritas. Y bueno, yo en primer lugar pues agradecerle a todas aquellas personas que han contado conmigo para que sea este año el pregonero, y al Ayuntamiento de Ubrique también. Muchos dicen que ya era hora, no lo sé si será ahora o todavía me queda mucho más. Vamos, son ya 27 años lo que llevo ya tirando de los carnavales y la verdad es que sí, estoy muy contento de que sea el pregonero este año. Y lo que estaba diciendo ella, que claro que voy a seguir trabajando por el carnaval. De hecho, una de las cosas más importantes que hay que hacer en el carnaval es fomentar a los niños. Claro está que si no fomentamos a los críos no vamos a tener más carnavaleros, que nosotros ya nos estamos haciendo viejos y de buena primera hay que ir colgando la chaqueta. Entonces, una de las cosas que yo me quiero forzar para el año que viene, si Dios quiere, es sacar un cursillo de caja, bombo y guitarra, para que esos niños empujen también el carnaval de Ubrique. Y nada, y desde aquí pues decirle a todos los carnavaleros que para adelante, que es una fiesta que hay que disfrutarla, que vayan todo el mundo, a todo el que pueda, a ver mi pregón, que no se van a disgustar, y que ese día pues nos hartemos de comer chorizo, y ojalá que esté el día bueno, porque nada más, porque como siga hablando me quedo solo. Vale. Bueno, también, como ha dicho Rafael, habría que resaltar también la implicación que tiene la Peña Carnavalesca en este hecho, porque ellos nos dieron las propuestas de esas personas que viven el carnaval, y junto con el equipo de gobierno, pues la verdad que este año se designó a Rafael Carretero. Hay que recordar que la Peña también ha hecho sus propuestas. Como he comentado antes, también vamos a pasar que en el día 20 de enero fue el fallo del jurado a las 7:30 de la tarde. Se han presentado este año 28 carteles para el concurso, y decir que fue difícil llegar a ese fallo. El jurado estaba compuesto por un licenciado en Bellas Artes, que Juan Manuel Carrasco Martín, de aquí de Ubrique, y como representante de la Peña del Carnaval estaba Cristina González Naranjo. Cartel ganador ha correspondido a la ubriqueña Estefanía Hernández Guerra, y su título es «Aún sale mi abuelo». Creo que ella debería de explicar el tema que la ha inspirado para realizar la obra, y le voy a ceder la palabra a Estefanía. Pues bueno, yo quería dar las gracias porque para mí es premio importante, no por el premio, sino por el hecho. El cartel es un homenaje a mi abuelo, a Juan Guerra Zala, alguien que hizo mucho por el carnaval de Ubrique, fue pregonero y el que me enseñó lo que es el carnaval. Y ya digo, es un premio muy importante para mí, por eso mismo, porque yo soy muy carnavalera, soy artible. Y nada, y ver este cartel en la calle me va a emocionar, sin duda. La Delegación de Fiestas, además, ha ofrecido un avance de la programación del carnaval, que se abre el 7 de febrero con la jamoná y la tortilla. El 8 de febrero, gambá en la calle Reyes Católicos. El 14 de febrero, chicharroná y presentación oficial de las agrupaciones en el IES Maestro Francisco Fatou. El 15 de febrero, costilla en el Polletón y morcilla en la calle Higueral. El 20 de febrero, actuación benéfica de las agrupaciones de carnaval. El 21 de febrero, pregón de Rafael Carretero y Chorizá. El 27 de febrero, actuación en el Colegio Fernando Gavilán y en el concurso de la Peña Sevillista. 28 de febrero, Papas Aliñás y Puntillá y Pasacalles de Carnaval. Y el 1 de marzo, Entierro de la Patacabra. La delegada de fiestas, Pepi Gloria Pérez, ofrece los detalles. Puedo dar un pequeño avance. Decir que el sábado 7 de febrero, a las 2 de la tarde, se celebrará la jamoná en la Plaza de la Barriada Antonio Vega, con la actuación de las diferentes agrupaciones carnavalescas. A las 3 de la tarde, celebración de la tortilla en la Plaza del Algarrobá, en la que se contará del mismo modo con la participación de las agrupaciones. El domingo 8 de febrero, a la 1 y media, celebración de la gambá en el refugio del bandolero, en la calle Reyes Católicos, con la actuación de las diferentes agrupaciones que quieran acudir también, ¿no? El sábado 14 de febrero, a la 1 de la tarde, celebración de la chicharroná en la Plaza de la Barriada de Andalucía, con la actuación también de agrupaciones. Y a las 8 de la tarde, la presentación oficial de las agrupaciones del carnaval en el Instituto Maestro Francisco Fatou, siendo el precio de la entrada de 8 euros y el aforo es limitado. Los socios de la Peña Carnavalesca de Ubrique tendrán un pequeño descuento por pertenecer a la Peña de 1 euro, debiendo estar presente el carnet que los identifica de ser socio de la Peña. El orden de actuaciones, el orden establecido será el siguiente. Primero la comparsa, las que tiran por arribita. Segundo la chirigota Borreguito como tú. Tercero la chirigota La Secta de los Patacabritas, Patacabris. No, Patacabratis, el nombre es un poquito. Chirigota, la cuarta, la chirigota La Rempujá. La quinta, chirigota, esta chirigota tiene miga. El sexto, el cuarteto, los que viven del cuento. Y la séptima, la chirigota Los Más Malos del Carnaval. Este año sí contamos que va a haber menos grupos que participan como oficiales. También habrá algunos grupos que no son oficiales y estarán presentes en este carnaval también. El acto será retransmitido en directo por la emisora municipal de Radio Ubrique y para todos aquellos que no hayan tenido la oportunidad de asistir al mismo podrán atenderlo desde la emisora. El domingo 15 de febrero a las 13 horas, celebración de la costilla en la barriada del Polletón, pudiéndose disfrutar de esta cita gastronómica de las actuaciones también de las agrupaciones. A las 2 de la tarde, ese mismo día, la celebración de la morcilla en la calle Higueral, siendo organizada esta cita gastronómica por el bar de las Cuatro Esquinas y pudiéndose disfrutar de la misma forma con las actuaciones de las agrupaciones. El viernes 20 de febrero, a las 9 de la noche, actuación de las agrupaciones del carnaval en el Instituto Francisco Fatou, siendo el precio de la entrada 8 euros y destinándose a la recaudación a un fin benéfico que todavía no nos ha dicho a qué asociación o colectivo va a ir destinado por parte de la Peña, que es la que tiene que designar ese colectivo. El sábado 21 de febrero, a las 13 horas, pregón a cargo de Rafael Carretero en la Plaza del Ayuntamiento. En la jornada de inicio del Carnaval de Ubrique se celebra la tradicional fiesta gastronómica de la choriza, en la que se podrá disfrutar de un gran ambiente carnavalero en el entramado de las calles que forman el casco antiguo y se ofrecerá la degustación de chorizo al vino, contando asimismo con esta cita con las actuaciones, como siempre, de las diferentes agrupaciones del carnaval. En esta jornada habrá un premio de adulto al mejor disfraz de 100 euros y un premio infantil al mejor disfraz de 50 euros, debiéndose registrar todo aquel que desee participar en el Ayuntamiento de Ubrique antes de ese día. El viernes 27 de febrero, a las 9 de la noche, actuación de las agrupaciones del carnaval en el Colegio Fernando Gavilán. Y a las 9 y media, 16º pregón carnavalesco en la Peña Sevillista de Ubrique. A las 10 de la noche, 20 certamen carnavalesco con la actuación de las diferentes agrupaciones del carnaval. Y pasamos ya al sábado 28 de febrero, a las 13 horas, 19ª edición de las Papas en Línea en la Peña Sevillista de Ubrique. Y a la 1:30 celebración también de la puntilla en el refugio del bandolero calle Reyes Católico, con la actuación de las diferentes también agrupaciones. Y a las 9 de la noche, pasacalle del carnaval y el 11º concurso de disfraces organizado por la delegación de fiesta del Ayuntamiento de Ubrique. Categorías y premios: A, de 1 a 2 componentes, 50 euros. B, de 3 a 6 componentes, 150 euros. C, de 7 a 14 componentes, 250 euros. Y D, de 15 componentes en adelante, 500 euros. Son los premios que se darán. El recorrido del pasacalle será las calles Fernando Gavilán, Plaza de Nuestra Señora de la Estrella, Avenida de España, Avenida de los Callejones, Calle Moreno de Mora, Plaza de Colón, Calle del Agua y llegada a la Plaza del Ayuntamiento. A continuación, fiesta de disfraz en la Plaza del Ayuntamiento, siendo amenizada por la velada por una orquesta. El domingo 1 de marzo, a las 7 de la tarde, clausura del carnaval de Ubrique 2015 con el entierro de la pata cabra, teniendo lugar a la finalización un castillo de fuegos artificiales, como estos años anteriores, y el recorrido será el siguiente: salida desde la Plaza de la Verdura, Calle del Agua, Plaza de Colón, Moreno de Mora, Avenida de los Callejones, Avenida de España, Plaza de Nuestra Señora de la Estrella, Avenida de la Diputación, Calle Arana y la llegada a la Plaza de las Palmeras. Cambiamos de tema. El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Federico Fernández, se ha reunido esta mañana con una representación de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Durante su estancia en nuestra localidad, el delegado ha anunciado que se va a iniciar un estudio que analizará detalladamente las causas de la fuerte erosión que sufren los márgenes del río y los daños que el agua provoca en los terrenos colindantes con el cauce, en caminos de acceso y a vías pecuarias. El delegado ha informado que el ámbito de estudio será el arroyo Garganta de Barrida, desde donde desemboca el agua del trasvase Guadiaro Bajaceite hasta el embalse de los Hurones, donde durante los últimos años se vienen observando graves procesos erosivos. El análisis del cauce no solo determinará las causas del problema, sino que va a permitir establecer medidas de protección y de restauración de las zonas afectadas. Sí, bueno, pues la idea era que una vez que hemos acometido una serie de actuaciones, sobre todo en todo lo que es zona de Garganta Barrida, Río Ubrique, en los últimos años había cierta inquietud, incluso discrepancia por parte de los vecinos sobre las actuaciones acometidas, y por lo tanto para mí como delegado era muy importante tener la posibilidad de in situ conocer la opinión de los vecinos. A partir de ahí me he comprometido personalmente en que vamos a seguir interviniendo, y para que esas intervenciones sean lo más eficaces posible vamos a elaborar un estudio que le contrataremos a una empresa especializada para que ese estudio nos dé un magnífico diagnóstico identificando los principales problemas, las diferentes alternativas con su pro y contra desde un punto de vista técnico, ambiental y económico, y a partir de ese momento pues ir abordando las actuaciones según su importancia y urgencia. Y ese estudio lo vamos a elaborar, ya digo, con un equipo de profesionales, pero con una presencia permanente y activa del movimiento vecinal. Ellos en todo momento van a estar al tanto de los avances de ese estudio y tendrán la oportunidad de opinar al respecto. A partir de ese momento, los técnicos de la delegación provincial se han quedado con los vecinos para hacer un recorrido ya de detalle, viendo los puntos donde se ha intervenido y donde los ciudadanos pues están más preocupados por los procesos erosivos del río. Si no, lógicamente están preocupados y entienden que las soluciones acometidas no son definitivas.